Afuera es noche. Los invito a pasar un buen rato. Afuera es noche. Cuentos, poemas, pintores. Afuera es noche. Arte, música, bohemia. Redes sociales e historias. Con la conducción de María Inés Senabre. Afuera es noche. Afuera es noche y llueve tanto. Quédate, siempre me dijiste. Afuera es noche. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando, así se me va la vida buscando, buscando en la espesura, buscando a tientas, buscando una salida. Hay toda la vida sin darme cuenta, buscando la salida, buscando mi destino, buscando a tientas. Soñando un bosque abierto y un cielo inmenso que me sorprenda. Ahí de dentro afuera me espera otra mujer, que soy yo misma. Me espera un corazón, mi propio corazón. Y tan contenta, y tan contenta. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo pasó esta semana? Bueno, acá estamos. No saben qué noche les espera. La noche de los 25 programas que estamos, ¿la pueden creer? Muy bien. Y bueno, y estamos con unos amigos. ¡Ay, qué lindo! ¡Chin, chin, chin, chin, chin, chin! Y estamos acá con unos invitados de super lujo. Por un lado, bueno, estamos con el director, con Luciano Corallo. ¿Qué tal, Luciano? Y bueno, estamos con... Ustedes escuchan a veces una como base una cortina de tango, que yo siempre me olvido decir de quién es. Bueno, acá está el autor Emiliano Greco, ¿no? Que es del disco Pulsión, ¿no? Y hola, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos con un cantorazo, con el Negro Fanático. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Esa voz así hermosa. Y con Alexis Maffesini. ¿Qué tal? Alexis trajo un vinito y ya lo abrimos porque no podíamos esperar. Claro, mientras nos preparábamos ya, vamos destapando el vino antes nosotros. Es nuestra costumbre, lo destapamos allá. Cuando vos no estás, Alexis, yo compro vino y ya lo empezamos a... Me contaron. Sí, ya me estuvieron contando algo de eso. Sí, sí, viste, siempre me parece muy bien, muy bien. Bueno, viste que nosotros somos de mantener estilo. Bueno, y así que les espera una noche de fiesta, con música, a disfrutar. Apaguen la tele, basta. Hola, compañerita, ¿cómo te va? El premio no me digas, ya sé. Encontraste una tierra de helados, ¿no? Entonces, ¿qué encontraste? ¿Montaña de helado? ¿Y dónde estás? ¿En la tierra del helado? ¿En serio? Bueno, déjame un poquito de helado. ¿En serio hay mucho helado? Bueno. A ver que me voy de vacaciones y después ya voy. Estoy tomando el micro. Bueno, ya estoy llegando, Mándame mensajito que ya estoy llegando. Chao. Bueno. Y estamos, estábamos escuchando a Valentina hablar de su tierra de helados, ¿no? De su mundo de helados, su montaña de helados, donde nosotros queremos estar ahora también. Una montaña de helados no vendría nada mal. Y bueno, y está hablando con un celular rosado de juguete con su amiga, ¿no? Y le está preguntando, y la parte graciosa es que esa tierra es toda ilusoria, pero en un momento ya cuando le dice que se toma el micro, en realidad ella le está mintiendo porque no va a tomar el micro. Y ella le hace un guiño a la tía como que le está mintiendo. Y qué interesante es la diferencia entre la ilusión y la mentira, que está en la misma frase. O sea, ella viene hablando de la tierra de helada y todo eso, le parece re claro, que está bien que hable con la amiga por teléfono, que la amiga no la está escuchando, de la tierra de helados, donde están ellas, pero cuando le dice que va a tomar el colectivo, está mintiendo. Y entonces le hace un guiño como diciendo, ¿viste? La está verseando. Bueno, ya llego, ¿eh? Llámame, mandame mensajito. ¡Mi amor! ¿Cuántos años tiene? Y en ese momento era de 5, creo, ¿no? Ahora está un poco más grande. Chiquita. Sí, sí, en ese momento era chiquita. Y bueno, todos queremos un paseo por la tierra de helados. El otro día, paseando por acá, pasé por la librería de Rodolfo, 9 de julio, esa que está al 500, y vi un libro. Yo no leo mucho de algunas cosas, leo mucho, pero de algunas cosas no leo nunca, ¿no? Y veo apoyado como muy paradito ahí exhibido un libro que se llama La estrategia de la cucaracha, de Craig Hovey. Y bueno, le pregunto y me dice que el libro ese lo mira todo el mundo, pero nadie lo compra. Y es un libro como para empresarios, ¿no? Es un libro tipo ¿Quién me robó mi queso? O todo eso, ¿no? Y yo me preguntaba por qué la gente lo miraba y no lo compraba, si le llamaba la atención, ¿no? Y qué sé yo, ese tipo de libros en general la gente no los compra usados. O sea, en general el empresario que compra esos libros o la persona que quiere, el emprendedor que compra esos libros, los compra nuevos en una librería del centro con tarjeta de crédito, ¿no? Y bueno, y uno se piensa que esos libros los leen en general los garcas, ¿no? O sea, uno se imagina que por más que uno lo lea para alguna cosa, uno piensa básicamente que es el material de lectura de un garca, ¿no? Proyecto de garca. El garca no compra esos libros porque es que lo hace. Bueno, genial. Y bueno, y entonces, claro, yo lo que decía es que esas son estrategias para pensar. Uno puede tener una estrategia para pensar. Cualquiera. Y no es que y uno, depende de cómo sea uno, toma esa estrategia. Uno le puede usar eso como un juego de pensamiento y descubrir algo. Lo que uno hace con eso es otra cosa. Pero además yo me pensaba que tal vez es difícil comprar un libro que hable de la estrategia de la cucaracha, ¿no? Aunque es como una historia que el tipo le permite a la cucaracha vivir, porque no se anima a matar ni una cucaracha. Entonces la cucaracha, como un regalo, le da las reglas básicas de la cucaracha para sobrevivir a través de los tiempos. Y yo creo que nadie se quiere creer una cucaracha, ¿no? También un punto, digo. Tal vez es medio difícil comprarlo así de una, ¿no? Porque la cucaracha es algo feo, ¿no? Ahora, ¿qué tienen de malo las cucas? Aparte que nos molestan, ¿no? Qué sé yo. El Tao dice que nosotros conocemos lo bello, que lo bello es bello, y entonces también así conocemos la fealdad que existe en el mundo. Ahora, en realidad, lo que los chinos pensaban que era bello es algo bastante diferente a lo que pensamos nosotros. La belleza, o sea, yo digo esto rodeado de cuatro tipos re lindos, ¿no? O sea, lo mío es un sufrimiento, claro, claro. Aparte humildes, lo que tienen es que son humildes. Pero en general, el pensamiento sobre la belleza es una convención, ¿no? Una convención que, bueno, que está extendida en un lugar y demás, pero en realidad, a veces uno con cosas feas puede hacer cosas muy bellas. Hay muchas películas hechas con cosas feas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Teresita Fernández, que lo canta Chani Suárez, ¿cómo hacer cosas lindas con cosas feas? En una palangana vieja sembré violetas para ti en una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. ¡Hey! ¡Laraleia! Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero, alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. ¡Hey! Un poco de amor a las cosas que son feas, ponles un poco de amor y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Afuera es noche. Los invito a pasar para disfrutar juntos este espacio único, único. Arte, música, bohemia, redes sociales e historias. Reclamamos el derecho de mirar para otro lado. De vez en cuando, afuera es noche. Con la conducción de María Inés Herrán. Bueno, y estamos acá con... Ya les conté con quién estamos. Bueno, y ellos son también integrantes. Yo siempre, acá traemos bastante gente del Almagro Tango Club. Así es como, es como una sucursal del Almagro Tango Club. Viene un bien, poco, claro. Y bueno, ellos también son integrantes de ese grupo de gente que hizo ese lugar maravilloso, en el cual uno escucha bien, ve bien, se siente cómodo. Todo es lindo, más que felicidad, como este programa, felicidad permanente. Entonces, ¿en qué andan? ¿Qué cosas nuevas tienen para esta semana? Para que la gente... Bueno, en principio, gracias por los elogios. La verdad que comenzamos, bueno, como ya habrás contado, no hace mucho, abrimos el 22 de septiembre para el público, haciendo conciertos viernes y sábados. Y bueno, fue mucho esfuerzo porque es una cooperativa, ¿no?, de músicos, artistas y una contadora. Y bueno, fue mucho esfuerzo ponerlo así como está el día de hoy. Eso eran todas baldosas y un ventanal y nada más. Y bueno, con mucho trabajo lo pusimos a andar y bueno, estamos muy contentos. Están haciendo conciertos, están pasando cosas muy muy muy lindas, como fue todo lo que ya pasó el Festival de Almagro, que estuvo ahí también, que estuvo tremendo, estuvo muy lindo, bárbaro el Festival de Almagro. Sí, el Festival de Fado y Tango también, que terminó ayer. Festival de Fado y Tango. Bueno, y este fin de semana que viene, el sábado tenemos a Diego Schisi. Eso es muy bueno. Un gran músico, sí. Con su quinteto, con una mirada muy nueva o muy personal de la música ciudadana, ¿no? Del tango, ¿no? Él hace algo que es muy personal de él, ¿no? Una búsqueda en donde con los mismos instrumentos por ahí que el quinteto de Piazzolla hace algo totalmente distinto. Y después el viernes es el encargado acá del Negro Falótico, así que él lo va a contar el viernes 14. Y el viernes está Jacqueline Sibut presentando un homenaje a Aníbal Troilo, pero Aníbal Troilo compositor. Se llama Desde el Recuerdo Te Vuelvo a Ver. Va a estar con un sexteto, o sea, dos bandoneones, dos violines. Ah, tengo que ir a ver eso. Y con trabajo. Montonazo, demasiado tiempo que no la veo Jacqueline Sibut. Bueno, era oportunidad para verla y escucharla. Sí, ahí voy. Así que. Sí, ahí ando. Te vamos Seguro. A estar esperando. Sí, cómo no, ahí estaré. También me queda muy cómodo. Es un lugar que me queda. En general es un lugar que le queda cómodo a todos. A todo el mundo, porque es un lugar cómodo, es amable. Entonces, claro. Bueno, ya que tenemos un grosso pianista de tango y un cantorazo, podríamos ver si escuchamos algún temita, ¿no? Con muchísimo gusto. ¿Qué vamos a hacer, Falótico? Fruta amarga. Qué lindo, me encantó. Que en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soleador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor, eras mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. ¡Qué bueno, loco! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un placer. Un lujo, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, y estamos acá también tomando un vino muy rico, ¿no? Muy. Siempre Alexi nos trae algunas cositas, ¿viste? Algunos regalitos. ¿Qué trajiste, Alexis, esta vez? Ahí, cuando lo estábamos probando, el negro dio en la tecla. Dijo, pero esto es muy suavecito. No parece un tinto, suavecito. Y la verdad que es una cepa que no es muy, muy, muy tradicional en Argentina, porque es muy difícil de plantar. Si bien es una cepa que ya estuvimos hablando hace poquitas semanas, porque se utiliza mucho para los espumantes, es una cepa que en Argentina, como necesita suelo muy especial y un clima muy, muy, muy, muy frío, solo se da bien en general en las zonas del sur. O en algunas regiones de Mendoza principalmente. Estamos hablando del Pinot Noir, ¿sí? Ah, famoso Pinot Noir. El famoso Pinot Noir, que es un vino que, lo traje hoy porque me parece que es una muy buena opción para que probemos en el verano, para acompañar tardes calurosas y cuando tenemos muchas ganas de tomar un vino tinto y por ahí nos parece que un Malbec o un Cabernet Sauvignon es muy pesado, es muy fuerte. Bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades entre las cuales está este vino. Es un vino que a mí me gusta mucho para acompañar pastas. Sí, tenés razón. Sí, sí, sí, es un vino que me gusta muchísimo para pastas y que, bueno, se recomienda para comidas que no son tan fuertes, tan grasosas. Claro. Sí, así que, bueno, cuéntenme ustedes qué les parece, algún comentario. A mí me encantó. ¿No hay otro? Eso es lo que suele pasar con los vinos que son más suaves. Siempre se van más rápido que los más fuertes. Claro, claro. Así que es bueno, el Pinot Noir, especialmente, como decía, en Argentina se da muy bien en el sur. Si bien no es de Río Negro ni de Neuquén, estamos hablando de Mendoza, pero de la zona de Valle de Uco, que es una zona donde tenemos un poco más de altura, un poco más de frío. Claro. Y bueno, es un vino, como decía, tiene su personalidad muy, muy fuerte, porque no quiere crecer en cualquier lado. O sea, es un vino que hay que cuidarlo mucho. No, aparte es suave, pero no es un suave que vos decís te lo perdés, ¿viste? Es un suave como un buen sonido, ¿viste? Un sonido textura complejo. Suave. Claro, ¿viste? Un sonido que está bien los graves, está todo bien, ¿no? Está perfecto. Es un pianísimo. Claro. Mirá qué bien. Sí, sí, sí. Eso, un pianísimo, exactamente. Un pianísimo, mirá qué bien. Y no, la verdad que es una muy buena opción para este programa número 25. Totalmente. Hay de cualquier variedad de precios. Si es un vino, obviamente no. O sea, al ser difícil de cultivar la uva. Tampoco es de los más. No es de los más, claro, no es de los más baratos, pero sí hay muy buenos Pinot Noir por precios muy razonables. Tienen que buscarlos, empezar a probarlos. Cuando ustedes sienten que tienen ganas de tomar un vino tinto y que lo que están acostumbrados a tomar no es lo más adecuado, que les va a pisar por ahí el sabor de la comida, con la pizza, inclusive si no les gusta el vino blanco y realmente o el champagne y quieren tomar un vino tinto, bueno, esta es una muy buena opción, se los recomiendo muchísimo. Y en general, como es, o sea, la parte buena es que como no es un vino que se cultiva muchísimo, tampoco hay vino Pinot Noir malo. Berreta, claro. Claro, o sea, en general uno cuando compra un Pinot Noir, salvo que haya alguna cosa extraordinaria, como que haya fallado el corcho o que sea un vino que esté hace mucho tiempo mal guardado, pero en general van a tomar un buen vino y obviamente es para salir un poquito de lo común. Bueno, está muy bueno, la verdad, para brindar acá con una veo picadita. Veo que hay alguna copa vacía ya, así que vamos a... Es que, sí. Servime porque te mato. Somos un trío tipo peligroso, claro. Totalmente. Sí. Y bueno, es una muy buena opción para para este festejo, ¿no? Porque la verdad que fueron 25 programas de aprendizaje y estoy muy contenta y muy agradecida por el clima en general de la radio, ¿no? Pero bueno, uno, el primer encuentro que tienes con los operadores, ¿no? Y bueno, y la verdad que los quiero mucho. Son muy buena gente y son muy buenos profesionales. Por lo menos los tres con los que yo más trabajo. Bueno, Luciano Corralo, Santiago... ¿Cómo se llama el apellido? Cáserly. Y Joe Fisher, ¿no? Que son con los que más trabajo. La verdad que qué lindo ambiente. Y bueno, y Tomás también, ¿no? O sea, uno se tropieza a veces en la vida, ¿no? Se tropieza, a veces se pega un porrazo, pero no se termina cayendo en un mal lugar. Termina, cuando se tropezó, terminó que estaba en un buen lugar. Y el tema es qué hace uno cuando se levanta en ese lugar, ¿no? Bueno, y yo me decidí quedar y estoy muy contenta, la verdad, de haberlo hecho. Así que estamos de gran festejo y vamos a brindar de nuevo. Vamos, sí. Vamos a brindar por eso, chicos. Arriba los vidrios. Por otros 25, ¿eh? Claro. Sí. Yo los cargaba a los chicos de CQP que me dicen, ¿qué, vas a seguir en el verano? Sí, los tengo que alcanzar a ustedes. Que tiene 250. Yo voy por el 10% de los programas que tienen ellos, claro. Básicamente. Bueno, ¿y hacemos otro temita? ¿Parece? ¿Me ganas? Con mucho gusto. Sí. No sé. ¿Quién es el director? Él, de acá él. Pero él no le vas a preguntar. Claro. Bueno, dale. Sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. ¿Me van a sorprender? Sí, nosotros también. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. ¿Por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor? Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¡Qué belleza! Discépolo. Sí, hermosísimo y además, qué bien dicho, señor. ¿Te gustó? Muy bien dicho. Es el vino con uva de desodorante. Parece un desodorante Pinot Noir. Tiene un nombre, digo, para una regla mnemotécnica. Sí, sí, claro, sí. claro. Para el perfume. Claro. Sí. No, la verdad que qué lindo tema, qué lindo arreglo, qué lindo todo. Y antes hicimos Fruta Amarga, que es de Gutiérrez y Mansi. Queremos decirlo porque está bien. Es importante. Es que es importante y uno siempre se cuelga con esas cosas y está bueno decirlo. Che, y las clases, ¿cuándo las cortan ahora en el verano? Sí, ahora ya están terminando las clases y bueno, y el año que viene comenzamos en marzo, supongo, mitad de febrero con todo otra vez. Está con bien. Con la escuela Osvaldo Ruggiero que funciona ahí en el Almagro. Sí, sí, ya nos contaron algo las personas que fueron viniendo del Almagro. Pero bueno, hay clases de muy variadas cosas, porque hay clases de música de esas de que no se ven en cualquier lado, ¿no? Tienen... todo. Claro, tienen bandoneón, tienen cosas que en otros lados, en otras escuelas, no es tan fácil encontrar. Hay todos los instrumentos que hacen al tango, inclusive armonía, arreglos, que lo da Emiliano. Arreglos, ¿viste? Dar arreglos en una eso está buenísimo, eso es increíble. La verdad, que haya en un lugar todo eso tan cómodo y tan a mano de todo, ¿no? Dijeron, ¿dónde es? Medrano 688, es Medrano y Corrientes, ahí más cerca de Humahuaca que de Corrientes. Sí, sí, a una cuadra del SubTV. Pero bueno, también quería decir que la escuela también es a precio popular, entonces eso también está bueno, que digamos, para, claro, que se acerque, para cualquiera, ¿no?, que quiera aprender. Es de muy, bueno, muy muy clases de todas las cosas y a precios accesibles. No, aparte que yo soy, yo en eso sí puedo decir que soy un poco entendida, ¿no? Y son profesores demasiado buenos, que en otros lados conseguirlos así a nivel privado no es poca plata, y entonces estar en un lugar que podés abarcar un montón de cosas, encontrarte con otros que estudian y demás a precios realmente muy populares, es un lujo que yo diría que vayan aprovechando. Una pregunta desde mi rol de padre, debo hacerla. ¿Desde qué edad se puede ir a aprender, o más o menos en qué edad se arranca, se empieza? Mira, generalmente a los 8 años por ahí se puede empezar a hacer algo un poco más en cuanto a una enseñanza más técnica, empezar a hablarle un poco de eso, porque antes es como todo, lo que se hace es más relacionado con el juego, ¿no? Pero 8, 9, 10, bueno, a partir de ahí más o menos se puede empezar a hablar un poco de cosas por ahí más técnicas, que el chico vaya entendiendo, pero igual depende de cada profesor, hay métodos y distintas cosas, ¿no? Bien. Sí, bueno, muy lindo, podrían tocar otro tema. Te la debo parar a cada rato, ¿no? Ya te estás agotando. Sí, no, se va a acabar el vino, hay que cantar un poco. Claro, claro, porque cuando se le acabe el vino, el negro ya no canta más. Sí, ese es el único problema. Sí, es cierto. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvidé el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que inunda mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. ¡Uf! ¡Loco! ¡Grande, Emiliano! ¡Grande, negro! ¿Tú? Mira, yo me emociono, no me emociono con las películas, me emociono con la música, me emocioné. Bueno. ¡Qué lindo! Charlo y Amadori. Hermoso, hermoso, la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, ¿podrían dar por ahí los teléfonos de la escuela? Aunque ya vamos a poner el flyer y todo, las cosas en la página. Uh-huh. Vamos a pasar nuestras formas de contacto, que son facebook.com/laventana.alanoche, la ventana todo junto, a la noche todo junto. Tenemos Habemus Blog, un blog medio creepy, tenemos por ahí, que es afueraesnoche.wordpress.com, pero está muy lindo el blog. Y tenemos también nuestro Twitter, que es @afueraesnoche. Para todo lo demás, alamodorado.com.ar, que ahí tienen el blog de espectáculos, las cosas de terapias alternativas y, bueno, todo, sin ningún problema. Pero bueno, hicimos una entrada con todos los visitantes, que ahora los vamos a agregar a ellos también, con todos los visitantes de nuestro programa, de estos 25 programas, ¿no? Chani Suárez, bueno, el tema Lo Feo, cantado por Chani Suárez. Chani Suárez estuvo acá, fue una de las invitadas. Y bueno, y estamos muy agradecidos por todos los que vinieron, y todos los que vienen se quedan medio enamorados de este espacio, así que eso me pone muy contenta. Y bueno, ahora yo creo que podríamos hablar un poquitito, ¿no? De por ahí, ¿qué es una sidra, no? ¡Ojo! ¡Qué pregunta! Claro, un poquito, no muy muy largo, sí, pero sí, pero sí. Porque, por ejemplo, a mí la sidra básicamente me da dolor de cabeza feo, uh-huh, ¿no? Y yo me lo imagino como, no se puede decir la marca, aunque yo digo marca 2x3, pero bueno, con soda, ¿no? Jugo de manzana en cajita con soda y alcohol fino. Esa es mi impresión, es que básica. Es eso. Es básicamente lo que es la sidra. Claro. El tema es que, bueno, o sea, como todo, la sidra varía mucho, dependiendo de la calidad de la materia prima con la que se hace. O sea, claro, realmente hay que ir a una verdulería y ver cuánto sale el kilo de manzana para sospechar un poco de las sidras que salen 5 pesos la botella. O sea, el único comentario que podemos hacer ahora para las fiestas es tratar de elegir una sidra, si vamos a tomar, es una bebida que nos gusta, una sidra que digamos, tenga la calidad necesaria como para que no nos haga mal, no nos caiga mal, ese tipo de cosas que son importantes. Hay varias sidras en este momento, cada vez más en Argentina, sidras artesanales que se hacen con manzanas seleccionadas, que se hacen con un proceso de manzanas varietales, inclusive siguiendo un poquito a lo que es la madre patria, donde realmente se encuentran por ahí las mejores sidras y donde es mucho más frecuente el consumo de la sidra durante todo el año. Claro, vos te vas a un bar, a mí me ha pasado, vas a un bar y está para tomar sangría, o cerveza o sidra. La ¿no? sidra, claro, tirada. Sidra claro. tirada. Ya hay algunos lugares en Buenos Aires que tienen, bueno, en Buenos Aires, en Argentina, tienen sidra tirada, muy buena. O sea que hay que ir probando, es como todo. El consejo es que hay un océano de distancia entre las sidras que siempre consumimos. Que, o sea, por nombrar las más comunes, que consumo yo también en las fiestas, la Real, la Victoria, las digamos, ese tipo de sidras son más industriales. Pero, o sea, es una vida totalmente distinta si tomamos una sidra artesanal. Te recomiendo buscarla, y por más que por ahí parezca un poquito cara, igualmente no son, no estamos hablando de mucho precio. Y por hoy ustedes una sidra, tienen una en el club. Tenemos una que se llama, es de la bodega familia Di Tomaso, que es muy buena. Hoy por hoy en Argentina, más o menos en orden de los 30 pesos, hay sidras realmente muy muy buenas. Que es más o menos, va de la mano con el precio por ahí de la que es la buena cerveza. Claro, son claro. bebidas en ese sentido similares, en cuanto a precio, y también que obviamente se consume más la sidra y la cerveza que el vino, entonces también por ahí compensa un poco la el hecho de que sea un poco más barata que que una botella de vino. Yo termino brindando con vino para conservar mi cabeza más o menos con un sonido. En las fiestas igual, o sea, al ser una hora que vale todo. Me gusta bien fría, yo le echaba un poquito de limón. Poquito de limón, sí. Eso ayuda al hígado. Y después también tomaba tirada, no te la tomaba, porque era tener la camisa con sidra tirada. La primera, no, que te hubiera puesto. Qué groso. El negro, si todavía no lo reconocieron, es el negro que tira el chiste. El chiste fácil. Claro, claro. Fundamental, el chiste claro, fácil. Claro, el chiste de tren, de colectivo, sí. Que no hay, o sea que... Bueno, ¿otro temita tienen por ahí? Darling, please surrender. All your love so warm. Vas gastando en diagonal como la escoba de tu vieja, y por barrerle la tristeza a Buenos Aires un rayo jugó a más y abrió tu propia calle, y allá en tu pecho la cruzás. A madrugadas de recuerdos por baldosa, último trago colgado en el rosario, te volves una espina dejándoles la rosa. Polaco, en tu chamuyo de escarcha partida y mariposa herida, ginebreada en tu aliento. Polaco, en tu chamuyo de escarcha partida hay un cuento de amor que no termina. Cuando tal vez se alargue el sol hasta el perfil de tu vampiro, alucinada madrugada tendrá el vino como el cristal de sueños que hay en tu corazón. Y si algún día te espiras iluminado en tu fantasma de verbena, cuánto misterio soplará la pena, aventarrón de tango que habrá en el callejón. Polaco, en tu chamuyo de escarcha partida y mariposa herida, ginebreada en tu aliento. Polaco, en tu chamuyo de escarcha partida hay un cuento de amor que no termina. Lech. Polaco Goyeneche, no tiene letra de... Tremendo. Letra de Nacho Whisky. Claro, sí. Y música de Jorgito Giuliano, que guitarrista de Mercedes. Sí, mi amiguito. Jorgito, ¿no sé Jorge? A mí, muy amigos, muy hermanitos. Qué grande. Sí, señor. Bueno, y es un homenaje que le hizo Nacho mientras sí. el Polaco dormía en el bulín de él. Bueno, mirá. En California. Ah, claro. Bueno, yo traje acá una vez, porque nosotros cada tanto nos vamos de peña y nos metemos en las peñas, ¿no? Y nos colamos una vez en una peña donde estaba cantando, haciéndole el poema ese que le hizo la madre. Ah, sí. Con guitarra de Jorge Giuliano. Claro. Y el recontra emocionado, lo trajimos una vez acá. ¿A Nacho vino acá? No, Nacho no. Nosotros trajimos, nosotros nos fuimos a la peña imaginariamente. Mm. Y nos metimos ahí. La peña de Colorado fue eso. Claro, y nos metimos ahí entre el ruido de las copas. Claro. Y bueno, y lo escuchamos al Polaco que casi se nos pone a llorar. Impresionante. Bueno, a Nacho digo, no al Polaco. ¿Ya dieron los teléfonos? Sí. No. Dieron. Bueno, ¿y si los dan? Es 153-291-0164. Eso para reservas, para consultas, para informes, para todo. Ajá. ¿Lo repito? Sí. 153-291-0164. Almagro Tango Club. Ajá. ¿Hay Medrano alguna... Sí. 688. Bien. ¿Hay alguna página Facebook? Ahí tenemos página de Facebook, tenemos Twitter. Ah, bueno, tíralo. No, eso es todo gratis, eso, por eso. Claro. Si no lo tenés. Sí, parece que fuera. Cuando dicen es todo gratis, uno dice. Se imagina una piojera el lugar. El lugar claro. Es un lujo, ¿no? Pero todo lo demás se te da. No, pero además tenemos página web. www.almagrotangoclub.com.ar. Bueno, ya seguramente, gracias Cecilia Tomaselli, la está posteando. Otra que por la que tenemos que brindar en estos. En este tiempo nos estuvo acompañando, cargando las cosas en la web, mientras sucede el programa. Así que bueno, muchas gracias Cecilia Tomaselli. Y bueno, también muchas gracias a algunos oyentes que de esos que te escuchan siempre. Viste que del primer programa te escuchan. Los fieles. Que están cumpliendo 25 también. Claro, amigos, claro. Esos amigos, tengo un amigo en Tucumán que se escucha, si no lo escucha en el momento, lo escucha grabado, pero lo escucha seguro. Jorge Faral, que voy a traer unos poemas de él la próxima, que están muy buenos. Y bueno, y Federico Andino también, siempre, por lo menos siempre están ahí, ¿viste? Dicen estoy o lo escuché después, siempre, así que bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, señor Dire? 45. Ah, bueno, entonces nos daría, digo, para por ahí escuchar un temita que traje que está bueno, ¿no? El de Hitman, dale. Está bueno. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so copa en mano, un buen DVD, cuentos, poemas, pintores, tal vez unos mates o un buen café. Arte, música, bohemia, redes sociales e historias. Los invito a pasar. Afuera es noche. Bueno, ¿y qué les pareció el temita, Charis, esa chica que salió de YouTube y de... Uno la ve, no le, para más o menos llegar al micrófono se tiene que poner unos tacos de metro y medio, ¿no? Y bueno, y está en esos shows que organiza David Foster que son a beneficio, ¿no? Hit Más Retard del 2011. Y que invita a un montón de cantantes, no todas esas, o sea, además de ella, todas las demás, ¿no? Celine Dion, todas esas. Y bueno, esta fue la joyita, digamos, ¿no? La figurita difícil, ¿no? Que desmayó a todo el mundo, porque hay que verla paradita en la mitad de una orquesta. Con cuerdas, con el mejor baterista del universo, ¿viste? Con todo esa paradita ahí en el medio, con gente por todos lados. Que vos ves gente, ¿viste? Como si fuera un mar de gente. Y ella cantar ahí, paradita, con el micrófono, con un micrófono todo con strass, ¿no? Les vamos a... Cecilia seguro que está posteando el video. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué tal la pasaron? Fenómeno. Muy bien. Qué buena música en vivo tuvimos. Sí, tremenda. Tremenda música en vivo. Gracias. Y qué buen vino y qué buen clima. Se agradece mucho la reunión. No, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. La pasamos muy bien. Y nos vamos. Gracias Luciano Coral, el director, el operador. Y bueno, María Inés y todos nosotros que estamos acá les deseamos una buena semana, che. Que la pasen lindo y que sean felices. Que nosotros lo que tenemos acá nada más para darles es felicidad. Así que es lo que hay. Es lo que les repartimos. Buena semana. Y nos vamos por el camino que dejaron la música y las historias. Afuera es noche.